cuesta tanto, tanto creer que el sentimiento de ella murió, que me han dejado ya de querer, ya que el amor tan mío voló. Tengo que ser muy fuerte, lo sé, ya a Dios yo le quisiera pedir valor y que me dé un consejo para ver si dejo de pensar en ti. Tengo que cambiarle el sentimiento al corazón. Tengo que aprender a ser acordeón, Arsenio.